Sección 11. De los hermanos Karamazov. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Los hermanos Karamazov, de Fedor Dostoyevsky, traducido por Alfonso Vidal. Libro 2, capítulo 5. Lo que ha de venir. Unos 25 minutos permaneció el anciano fuera de su celda. Habían tocado ya las 12:30 y aún no había comparecido Dmitri, a instancias del cual se celebraba la reunión. El venerable encontró a sus huéspedes engolfados en animada charla, sostenida especialmente por Iván y los dos monjes. Miusov pretendía intervenir con más voluntad que acierto, pues poco enterado de lo que se trataba, sus observaciones no eran tomadas en consideración, y esto aumentaba su irritabilidad. Nunca pudo sufrir cierto velado desprecio con que lo trataba Iván en las disputas que habían mantenido. Envejecí en las primeras filas del progreso europeo y ahora quieren dejarme a un lado estos mozalbetes, pensaba. Y Fedor Pavlovich, que había cumplido por un momento la promesa de estarse quieto y mudo, miraba a su compañero Miusov, sonriendo maliciosamente y relamiéndose del gusto que hallaba en su derrota. Por fin, no pudo dejar escapar la ocasión que le brindaba su espíritu de venganza, e inclinándose al otro, le murmuró con la peor intención. «¿Por qué no te marchabas después del saludo de cortesía? ¿Cómo puedes permanecer entre personas tan mal educadas? ¿Es que te sientes mortificado, injuriado, y esperas poder vengarte aplastándonos a todos con tu portentosa inteligencia? No hay miedo, no te moverás sin haber desplegado ante estos señores tu talento. Ya vuelves a lo mismo, pues ahora me marcho. Te marcharás el último de todos», acometió de nuevo el viejo en el momento de entrar el padre Sósima. Hubo una tregua en la conversación, pero el venerable, tomando asiento en el lugar que antes ocupaba, los miró como invitándoles a continuar. Alyosha leyó en el semblante del anciano una terrible postración, apenas disimulada por el esfuerzo. Hacía unos días que sufría desmayos, de tan extenuado que se hallaba, y ahora tenía la misma palidez, la misma blancura que se notaba en sus labios antes de sobrevenirle aquellos accesos de debilidad. Pero era evidente su deseo de que no se malograra la visita. Parecía retenerla con un especial objeto. ¿Con cuál? Alyosha miraba intensamente al venerable con ánimo de descifrarlo. «Estábamos discutiendo el interesantísimo artículo de este caballero», dijo el padre Joseph, el bibliotecario, dirigiéndose al que volvía e indicando a Iván. «Contiene muchas cosas nuevas, pero yo pienso que el asunto puede encauzarse en dos sentidos. El artículo es contestación al libro de una autoridad de la Iglesia sobre los tribunales eclesiásticos y el campo de su jurisdicción. Siento no haber leído su artículo, pero he oído hablar de él», dijo el venerable fijando en Iván su mirada bondadosa y penetrante. «Se guarda en él una posición de gran interés», continuó el bibliotecario. «En lo concerniente a la jurisdicción de la Iglesia se manifiesta opuesto a la separación de ésta y el Estado». «Es interesante, pero ¿en qué sentido?», preguntó a Iván el padre Sósima. Contestó aquel cortésmente, desvaneciendo el temor de su hermano y sin dejar asomar en su discurso, modesto y circunspecto, el menor arriere pensé. «Parto del supuesto de que esta confusión de elementos, es decir, de los principios esenciales de la Iglesia y el Estado, seguirá adelante, aunque es imposible que se mezclen, pues tal mezcolanza no puede guiar a resultados normales y sólidos, porque adolece de falsedad en su mismo origen. A mi modo de ver, un compromiso entre la Iglesia y el Estado sobre la jurisdicción, por ejemplo, no puede admitirse en un sentido real. Mi ilustre antagonista mantiene que la Iglesia guarda una posición precisa, definida, dentro del Estado, y yo sostengo, por el contrario, que la Iglesia debe contener al Estado y no ocupar un puesto en él. Y si por alguna razón es esto imposible actualmente, debe al menos considerarse como su fin primordial en el futuro desarrollo de la cristiandad». «Perfectamente de acuerdo», asintió con fervor y decisión el docto padre Paisi. Puro ultramontanismo, exclamó impaciente Miusov, retorciéndose los dedos. Pues no somos ni montanistas, intervino el padre Josif y volviéndose hacia el venerable, prosiguió. Ved qué modo de contestar las siguientes fundamentales y esenciales proposiciones de su adversario, que es, como ya sabéis, un eclesiástico. Primera, ninguna organización social puede o debe atribuirse el poder de disponer del derecho civil y político de sus miembros. Segunda, la jurisdicción civil y criminal no solo no debe pertenecer a la Iglesia, sino que es incompatible con su naturaleza, ya como divina institución, ya como una organización de hombres que se asocian para un fin religioso. Y finalmente, el reino de la Iglesia no es de este mundo. Juego de palabras indigno de un clérigo, exclamó el padre Paisi, no pudiendo frenar su arrebato. He leído la obra a que usted contesta, añadió dirigiéndose a Iván, y me detuve sorprendido ante la frase, el reino de la Iglesia no es de este mundo. Pues si no es de este mundo, ¿qué hace la Iglesia en la tierra? En el Evangelio se usan las palabras, no es de este mundo, en un sentido diferente. Es intolerable que se juegue con ellas. Nuestro Señor Jesucristo vino a establecer su Iglesia sobre la tierra. El reino de los cielos, desde luego, no es de este mundo, sino de los cielos. Pero aquí se trata de la Iglesia que ha sido fundada sobre la tierra. Y es esto tan claro que servirse frívolamente de esas palabras es un juego imperdonable e impropio. La Iglesia es, en verdad, un reino ordenado para el gobierno y al fin ha de acabar ejerciendo imperios sobre toda la tierra. Sobre esto tenemos la divina promesa. Cayó como refrenándose. Iván, que había escuchado atenta y respetuosamente, tomó la palabra dirigiéndose al venerable con marcada compostura y cordialidad. Todo el espíritu de mi artículo estriba en el hecho de que, durante las tres primeras centurias, el cristianismo existió solo en la Iglesia y no fue más que la Iglesia. Cuando el pagano imperio de Roma deseó hacerse cristiano, sucedió inevitablemente que se halló la Iglesia en el seno de un Estado que continuaba siendo pagano en varias provincias. Esto es en realidad lo que se desprende de los hechos. Ahora bien, Roma, como Estado, conservó en gran parte su cultura y civilización paganas, como el derecho y los principales fundamentos del Estado, que no pudo, naturalmente, derribar la Iglesia cristiana al entrar a formar parte de él, por considerarlos la roca en que se descansaba. Ni podía ni debía perseguir otros fines que los que Dios mismo le había señalado por la revelación, y entre los cuales se cuenta el de acoger en su seno a todo el mundo, y por consiguiente al propio Estado pagano de la antigüedad. En tal sentido, esto es, con vistas al futuro, no tiene por qué solicitar la Iglesia una posición definida en el Estado como una organización cualquiera o como una sociedad con propósitos religiosos que cumplir. Según llama a la Iglesia mi opositor, sino que, al contrario, todo Estado ha de ser absorbido completamente por la Iglesia. De modo que no sea más que una Iglesia que rechace los negocios que no se avengan con sus fines, lo cual, en modo alguno, mermaría su honor, ni desluciría la gloria que le cupiese como gran Estado, ni la gloria de los que fuesen llamados a regirla. Antes desviaríala del camino engañoso, torcido, y un sí es no, es pagano para seguir la verdadera y recta senda que guía al fin eterno. Por eso, el autor de los orígenes de la jurisdicción eclesiástica hubiera juzgado sabiamente si al estudiar el asunto hubiese sentado esos principios a título de compromiso inevitable en estos tiempos de pecado e imperfección. Pero desde el momento en que se atreve a declarar que los principios que sostiene y algunos de los cuales acaba de citarnos el padre Josif tienen un carácter permanente, esencial y eterno, va directamente contra la Iglesia y contra su misión divina y eterna. Este es el punto capital de mi artículo. En resumen, agregó el padre Paisi, acentuando cada una de sus palabras, según ciertas teorías que no han sido formuladas claramente hasta nuestro siglo, la Iglesia debe transformarse en Estado a medida que éste evolucione progresivamente a formas más nobles y elevadas, hasta que desaparezca en ella por el avance de la ciencia, del espíritu de la época y de la civilización. Y si la Iglesia resiste, si no quiere, siempre tendrá un puesto reservado en el Estado bajo cuya inspección vivirá, y esto en todos los países de la Europa moderna. Pero las aspiraciones y las ideas de Rusia demandan no que la Iglesia pase a un tipo más perfecto dentro del Estado, sino que el Estado llegue a merecer ser la Iglesia y nada más. Amén, amén. «Vamos, me habéis tranquilizado un poco», dijo Miusov sonriendo y sin dejar de retorcerse los dedos. «Por lo visto, la realización de tanta belleza está muy lejos en la segunda venida de Cristo». «Muy bien, no pasa de una hermosa utopía, el sueño de la abolición de la guerra, de la diplomacia, de los bancos, etc. Algo que sobrepasaría al socialismo. Me imaginaba que todo iba en serio y que la Iglesia podía actualmente juzgar a los criminales y condenarlos a azotes, a prisión y a muerte. Es que si no hubiese otro tribunal que el eclesiástico, la Iglesia no dictaría, ni aún en nuestros tiempos, sentencia de prisión o de muerte. El crimen y el concepto que de él se tiene cambiaría fatalmente, si no enseguida, al poco tiempo, replicó Iván con calma y seguridad. ¿Hablas en serio? Si todo viniera a parar en Iglesia, ésta expulsaría de su gremio al criminal, pero no le cortaría nunca la cabeza. Y yo pregunto, ¿qué sería del expulsado? Veríase apartado no solo de los hombres como ahora, sino de Cristo, porque su crimen no solo iría contra la humanidad, sino contra la Iglesia de Cristo. Estrictamente hablando, es lo que sucede hoy, pero no se puede afirmar abiertamente, pues con frecuencia, con mucha frecuencia, el criminal de nuestros días tranquiliza su conciencia diciéndose: «Yo robo, pero no voy contra la Iglesia, ni soy por eso un enemigo de Cristo». Esto es lo que se dice el criminal de hoy día. Pero cuando la Iglesia haga las veces de Estado, le será difícil oponerse a la Iglesia de todo el mundo diciendo: «Todos se equivocan, todos viven en el error. Toda la humanidad es una falsa Iglesia. Yo, un ladrón, un asesino, represento la única, la verdadera Iglesia de Cristo». Les digo que es muy difícil que un hombre llegue a hablar así. Se requiere un conjunto de rarísimas circunstancias. Por otra parte, examinemos el punto de vista desde que la Iglesia considera el crimen. ¿No tiende naturalmente a renunciar a la actitud casi pagana que se observa hoy día, sustituyendo esa separación material de los miembros podridos para preservar la sociedad con la doctrina enteramente honrosa de la regeneración del hombre, de su enmienda y salvación? ¿Qué quieres decir?, interrumpió Miusov. Tampoco ahora te entiendo. Parece que cuentas un sueño de manera confusa e incomprensible. Porque vamos a ver, ¿qué es la excomunión, esa separación de que hablas? Sospecho que te estás riendo, Iván Fedorovich. Sí, pero ya sabe que es así realmente, dijo el anciano atrayéndose todas las miradas. Sin la Iglesia de Cristo, nada podría contener al criminal en su maldad, ni castigarlo, luego, debidamente. Hoy se aplican penas materiales que en la mayor parte de los casos endurecen el corazón, pero no el verdadero castigo, la sanción eficaz que amedrenta y enternece y consiste en el reconocimiento del pecado por la conciencia. ¿Cómo es esto, si puede saberse?, preguntó Miusov con viva curiosidad. Todas las sentencias de destierro y trabajos forzados y los azotes que se usaban antes no pudieron reformar a nadie y apenas sí detuvieron un brazo criminal. No se disminuyeron los crímenes, sino que vemos que aumentan en número cada día. Bien admitiréis esto. Por lo tanto, no queda a salvo la seguridad de la sociedad si al separar materialmente de ella o quitar de su presencia un miembro dañino, viene a ocupar su puesto otro peor y a veces dos. Si algo debe preservar a la sociedad aún en nuestro tiempo y regenerar y corregir al criminal, es la ley de Cristo obrando en su conciencia. Únicamente reconociéndose culpable como hijo de la sociedad cristiana, es decir, de la Iglesia, sentirá el peso de su pecado contra la sociedad, o sea, contra la Iglesia, de manera que el criminal solo puede reconocer que ha pecado contra la Iglesia, no contra el Estado. Si la sociedad constituida en Iglesia tuviera jurisdicción, ya sabría a quién expulsar y con quién reconciliarse, pero como actualmente no dispone sino del poder de condenar moralmente, deja de lado los castigos materiales y en vez de excomulgar al malvado, se obstina paternalmente en exhortarlo y lo que es más, la Iglesia procura mantener al criminal en la comunión cristiana, lo admite a sus oficios, al Santo Sacramento, le da limosna y lo trata más como cautivo que como presidiario. ¿Y qué sería del criminal, Dios mío, si la sociedad cristiana, la Iglesia, lo rechazara como lo rechaza la ley civil, desamparándolo? ¿Qué sería de él si la Iglesia lo castigara con su excomunión, secundando las leyes del Estado? ¿No habría desesperación más terrible, al menos para los penados rusos, porque el ruso, aún en su crimen, mantiene la integridad de la fe? ¿Acaso sucedería algo más horrible? Porque en la desesperación de su alma, el criminal podría perder la fe. ¿Y qué sería de él entonces? Pero la Iglesia, como una madre tierna y amorosa, se aparta de todo castigo material, ya que el criminal sufre bajo el poder de la ley civil y debe haber alguien, al menos que le compadezca, y se aparta ante todo porque su juicio es el único verdadero y no puede, práctica y moralmente, refrendar otro juicio, ni aún como un compromiso pasajero. No puede hacerse solidaria, no puede pactar. Dicen que los criminales de otros países rara vez se arrepienten, porque las mismas doctrinas modernas le confirman en la idea de que su crimen no es tal crimen, sino la reacción natural contra una fuerza injusta y opresora. La sociedad los arroja de su seno con un poder que triunfa de ellos materialmente, y, al menos así, lo confiesan los mismos europeos. A esta expulsión acompaña la aversión, el olvido, la más profunda indiferencia, como si este fuese el fatal destino de un hermano extraviado. Todo puede esperarse sin la piadosa intervención de la Iglesia, que falta en muchos casos, pues si quedan en pie las instituciones eclesiásticas, como los suntuosos templos, hace siglos se esforzaron en pasar de Iglesia a Estado y lograron desaparecer en este por completo. Tal sucedió al menos en los países luteranos, y en cuanto a Roma, hace ya 1000 años que se constituyó en Estado en lugar de Iglesia. Claro que así el criminal, no pudiendo sentirse miembro de la Iglesia, cae en la desesperación. Si vuelve a la sociedad, con frecuencia se le acoge con tal repugnancia que la misma sociedad la ahuyenta. Juzguen ustedes en qué ha de acabar. En muchos casos parece que lo mismo pasa entre nosotros, pero tenemos la ventaja de que al lado de la justicia humana está la Iglesia, que atiende siempre a los criminales como a hijos amados y predilectos. Además, aún respeta la opinión, el juicio de la Iglesia, que si no tiene fuerza para producir resultados prácticos, con todo mantiene viva la confianza en el porvenir, y ello es un consuelo para el alma del sentenciado. Es también cierto lo que atribuía usted hace poco a la jurisdicción de la Iglesia, porque si se llevara a la práctica con todo su poder, transformándose la sociedad entera en Iglesia, no solo influiría su juicio en la reforma del criminal, que no se consigue ahora, sino que el número de crímenes disminuiría de modo increíble. ¿Y qué duda cabe que la Iglesia juzgará el delito y al delincuente en lo porvenir de manera distinta, esforzándose en rehabilitar al culpable, contener a los que fraguan el mal, levantar al caído? Verdad es, añadió el padre Zósima sonriendo, que la sociedad cristiana no está aún preparada, acaso no hay en ella más que 7 justos, pero como estos nunca han de faltar, se mantendrá firme, esperando la completa transformación de una sociedad más viva, más consciente, en Iglesia única, universal y todopoderosa. Así sea, así sea. Sucederá en el fin de los tiempos, porque está ordenado, mas no nos inquieta el tiempo ni las estaciones, que el secreto del tiempo y las estaciones está en la sabiduría de Dios, en su presencia y en su amor. Y lo que según los hombres se halla muy lejos, podemos por la divina voluntad tenerlo a mano como en vísperas de su aparición. Amén. Amén, amén, repitió con gravedad y reverencia el padre Paisi. Sorprendente, muy sorprendente, murmuró Miusov con apagada indignación. ¿Pero qué? ¿Qué es lo que tanto le sorprende? Preguntó el bibliotecario cautelosamente. ¿Qué? Esto pasa ya de todo límite, gritó Miusov estallando al fin. Se elimina el Estado y en su lugar se erige la Iglesia. Esto no es solo ultramontanismo, es ya archi-ultramontanismo. Esto sobrepasa las quimeras del Papa Gregorio VII. Está en un error, dijo el padre Paisi severamente. Tenga presente que la Iglesia no ha de transformarse en Estado. Eso es el sueño de Roma, la tercera tentación del demonio. No, es el Estado el que se convertirá por evolución ascendente en Iglesia sobre todo el mundo, lo que además de no estar conforme en absoluto con el ultramontanismo, ni con Roma, ni con su interpretación, es el destino glorioso que ha señalado la Providencia a la Iglesia ortodoxa. En Oriente se levantará a la estrella. Miusov callaba de un modo significativo, rebosando dignidad toda su persona, mientras a sus labios asomaba una arrogante sonrisa de condescendencia. Alyosha no podía aplacar los latidos de su pecho. Aquella conversación conmovía los fundamentos de su vida. Su mirada se fijó en Rakitín, que seguía inmóvil junto a la puerta, escuchando intensamente, sin apartar la vista del suelo y dejando adivinar en lo encendido del rostro la agitación de su espíritu. Ya sabía él a qué se debía. Inesperadamente Miusov dijo, adoptando el aire de majestad que era peculiar en él: permitan que les cuente una anécdota, caballeros. Hace unos años, poco después del golpe de Estado de diciembre, hallándome de visita en casa de un personaje de gran influencia en el gobierno, tuve ocasión de conocer a un hombre muy interesante. No era precisamente un policía, sino el capitán de un regimiento de agentes policíacos, cargo que le daba gran poderío. Pronto me dominó la curiosidad de conversar con él. Aprovechando la oportunidad que se me ofrecía, y como él no estaba allí de visita, sino como subordinado en funciones, y había presenciado la amable acogida que me dispensó el dueño de la casa, se dignó hablarme con franqueza. Hasta cierto punto, desde luego. Era, más que llano, cortés, como los franceses saben serlo, especialmente con un forastero. Pero lo entendí perfectamente. Hablamos de los socialistas revolucionarios que en aquellos días eran perseguidos. Citaré solo lo que de más notable me confesó aquel hombre. Todos esos socialistas, anarquistas, impíos y revolucionarios, me dijo, no nos dan mucho que temer. Los vigilamos y estamos al corriente de sus tramas. Pero hay ciertos hombres que creen en Dios y son a la vez cristianos y socialistas. Y esa es la gente más temible. Son de cuidado. Hay que guardarse más del socialista cristiano que del socialista ateo. Estas palabras me intrigaron entonces y ahora acuden espontáneamente a mi memoria, señores. ¿Y nos las aplicáis tomándonos por socialistas?, inquirió el padre Paisi sin titubear. Piotr Alexandrovich no tuvo tiempo de hallar respuesta porque se abrió la puerta y entró el esperado huésped, Dmitri Fedorovich. Tanto lo habían esperado que su llegada causó de pronto cierta sorpresa. Fin de la sección 11.